Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Señores, amigos, ya estamos listos para presentarles las dos mejores canciones de la semana según el Monitor Latino, cuáles fueron las dos canciones más programadas por las estaciones de radio pop en México y en Estados Unidos. Aquí vamos a saber cuáles son. Top 20. Número 2. Este es el número 2 de esta semana. Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Y llegamos al momento en el que tenemos que presentarles el primer lugar y el pleito de verdad está grueso, está sin cuartel y está fuertísimo entre la canción que ocupa el lugar número 2 de esta semana, Marta Sánchez y Carlos Baute, Colgando en tus manos, contra esta canción que está en el primer lugar. Esta semana salió a la venta el disco, ya lleva 30 mil copias vendidas. A un día de haber salido a la venta, les entregan el disco de oro por precisamente todas estas vendidas y los pedidos que hicieron las tiendas de discos para poder tener para el 14 de febrero. Es Camila, viene gruesísimo. Top 20, número 1.